República Checa recibe el trabajo del artista checo-ecuatoriano Truth Soika, que se realizará de marzo a junio de 2019 en el Memorial de Terezín. A la par, también se realizará en la Sala Benjamín Carrión una velada artística para presentar el proyecto para todos los interesados. Hoy hablamos sobre este tema junto a Ana y Gabriela Snitsitz, de la Casa Cultural Truth Soika. Les damos la cordial bienvenida y en realidad quisiera que nos corrijan un poco el apellido. Gabriela, Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, qué gusto poder compartir con ustedes. Ahora vamos a acercarnos a conocer a este personaje como es Trude Soika, que de alguna forma una mujer que después de todo ese sufrimiento, ese peregrinaje que tuvieron que realizar, eligió Ecuador para venirse y obviamente aquí demostrar todo el arte que ella sabía hacer, el arte, la pintura, todas sus vivencias transformadas a través de estas obras. Empiezo con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos esta mañana. Sí, Trude Soika fue mi madre. Ella fue una escultora y una pintora checa, sobreviviente del Holocausto, que pasó la primera parte de su vida en Europa, estudió en la Academia de Bellas Artes de Berlín y en 1944 fue deportada a varios campos de concentración junto a su familia. Ella fue prácticamente la única sobreviviente de las deportaciones. Pasó cerca de un año en Auschwitz, Seret. Bueno, mi hija está haciendo investigaciones para saber en cuántos campos y cuáles fueron los campos en los que pasó. Finalmente, al término de la guerra, ella salió libre en mayo de 1945 y buscó a la familia, o sea, regresó a Praga para buscar qué había pasado con su casa, con su familia, pero claro, no encontró a nadie. Le llevaron a la Cruz Roja y ahí tuvo una sorpresa, un mensaje de un hermano de ella, Walter Soika, que le escribía a través de la Cruz Roja desde aquí, del Ecuador. Walter Soika era un científico y había sido invitado por la Universidad Central del Ecuador a dar charlas desde 1939. Había venido con su esposa acá a este país y al ver que aquí reinaba la paz y que en cambio en Europa apuntaba a la guerra, había decidido radicarse aquí. Desde aquí había mandado todos estos mensajes, uno de los cuales le llegó a Trude Soika, quien inmediatamente decidió venir acá, al Ecuador. Le tomó más o menos un año los preparativos del viaje y finalmente en el 46 llegó a Guayaquil, donde le esperaba Walter, su hermano, y un amigo de él, Hans Steinitz, un judío alemán que 2 años después sería su segundo esposo. Y bueno, así empieza la vida de Trude Soika aquí en el Ecuador. Ella adopta la nacionalidad ecuatoriana con su esposo en 1948, construyen su casa, fundan su hogar con 3 hijas y Trude empieza una segunda vida llena de arte y también de tranquilidad. Tiene una larga vida, vive hasta casi los 98 años, fallece en el 2007. Y cuando ella fallece, la familia decidimos rendirle homenaje y mostrarla como un ejemplo de resiliencia, creando lo que es ahora nuestra Casa Cultural Trude Soika. Bueno, y la nieta, ¿qué nos puede contar de este proceso de investigación que está realizando? Bueno, yo regresé hace unos pocos meses de Europa y estuve recorriendo los países en los que estuvo la familia, entonces estuve en la República Checa, por supuesto, en Alemania, buscando los archivos y más que nada encontré cosas sobre cómo quién era la familia exactamente, quiénes murieron dónde, y ahí fue que descubrí que la mamá y la hermana de Trude Soika, de mi abuela, habían estado, o sea, la hermana con su familia tenía un esposo y un hijo chiquito de 5 años, fueron trasladados al campo de Terezín, a este gueto y campo de concentración. Y bueno, de ahí pasaron tal vez unos cuantos meses antes de morir en las cámaras de gas de Auschwitz. O sea, no vieron sobrevivientes a más de su abuela. Aparte de mi abuela, no. ¿Y el tío? Y bueno, claro, su hermano, que se refugió en el Ecuador, pero antes de la guerra, en 1938. Por suerte, ¿Ana o Gabriela? Ana. Ana. Igualita a su madre, de lo que podemos ver las imágenes. No se pierde. Bueno, y luego de este proceso de investigación que usted va encontrando, ¿cuál es el siguiente paso, Gabriela? Bueno, quisiera volver a Europa, de hecho, para seguir estas búsquedas de también qué pasó, porque hay un gran misterio. Encontré en los archivos que en 1942 aparece ella con su primer esposo en una lista de personas deportadas a la región de Lublin. Habían muchos campos de concentración y guetos ahí, pero la verdad fue tachada de esa lista junto con su esposo. Ella nunca contó nada de su vida. Es por eso que estas investigaciones para mí son súper importantes. ¿Por qué se negó? De lo que podemos ver en las páginas donde se cuenta la historia de Trude, hay circunstancias en las que ella no le gustaba hablar. Exactamente. O sea, en general nunca le gustaba hablar del Holocausto. Nunca le gustaba contar su experiencia, aparte de muy, muy pequeñas anécdotas, muy puntuales. Nunca realmente dijo, me pasó tal cosa y tal cosa. Nunca quiso testimoniar, digamos, de estas cosas. Gabriela, o sea que, de hecho, nunca pudiste sacar testimonio de tu abuela. No. De ella no, personalmente no. ¿Del tío? A él no lo conocí porque murió mucho antes de mi nacimiento. Ah, ya. Pero de hecho, estas investigaciones que estás realizando en diferentes países, ¿sí se encuentran esas memorias? Sí, en los archivos lo que más he estado buscando es certificados de nacimiento, de muerte, de casamiento para tener fechas. Y después, en los diferentes museos relativos al Holocausto, he buscado las listas donde ellos aparecen. Y así puedo saber en qué fecha estuvieron dónde, o aparentemente estuvieron dónde. Por eso este gran misterio de 1942, que fueron tachados de la lista y después aparecen, reaparecen solamente en 1944. ¿Por qué crees que se tacharon de la lista? Yo intuyo que podrían haberse escapado de alguna manera, o porque lo que pasa es que después encuentro que ellos se volvieron a vivir en una casa normalmente en la ciudad de Nitra, en Eslovaquia. Entonces, no es posible que después de un campo de concentración sean liberados fácilmente y que vuelvan a su casa. Entonces, yo pienso que tal vez escaparon, pero no sé, tengo que investigar eso más. ¿Cuándo piensas regresar a seguir la búsqueda? Justamente, tal vez me gustaría aprovechar esta ocasión que nos invitó a este museo de Terezín, el memorial de Terezín en República Checa, para perseguir un poco estas búsquedas en el próximo año, en marzo. Y bueno, veamos con el tiempo cómo avanzan las cosas. También hay muchos archivos que descubrir aquí en el Ecuador, en mi propia casa, en los cajones oscuros de los abuelos. Ahora coméntanos de este viaje que realizaste en busca de la vida, de la obra de Trude Sojka. Es ahí donde empiezas a planificar de que haya la posibilidad de que la Casa Cultural Trude Sojka pueda estar en este país. Bueno, la verdad es que la Casa Cultural es más que nada una creación de mi mamá. Y ella ha estado teniendo muchas actividades constantemente relacionadas con la Embajada de Israel, la Embajada Checa en Lima y Ecuador. Entonces, en eso, hace unos años hubo una exposición en la Casa Cultural Trude Sojka de los dibujos de los niños de Terezín. Porque en este campo, en este gueto de Terezín, habían niños, habían personas mayores, había una sociedad de prisioneros judíos basada en el arte. Entonces hubieron muchas creaciones y muchos testimonios de este sufrimiento. Entonces en la Casa Cultural hubo esa exposición de los dibujos y los poemas de los niños, que muchos, la mayoría seguramente murieron en los campos, en Terezín o en otros campos. Ya, y de ahí se toma la decisión. No, todavía no. Ese es un primicio, un primer contacto con el Museo de Terezín. Ya. Pero después yo volví a Europa, visité el Museo de Terezín, fui a hablar con las personas allá. También estuvimos desde el Ecuador en contacto con ellos, sobre todo el embajador checo, Pavel Bechny, nos ayudó muchísimo para crear ese contacto más fuerte con el Memorial de Terezín, hasta que finalmente ellos de su propia iniciativa nos invitaron hace pocos meses a exponer una selección de cuadros de Trude Soika con el tema de la maternidad, porque Trude Soika fue madre durante el Holocausto, a exponer de marzo a junio de 2019. Es muy reciente esta invitación. ¿Solo con ese tema? El tema principalmente es eso. Ahora, claro, en la selección de obras va a haber... la obra de Trude Soika es muy, muy diversa, entonces dentro de ese tema también hay muchos otros temas, como la influencia del Ecuador, la influencia del arte ecuatoriano en su arte europeo, los temas de la reconciliación, de la esperanza frente a su experiencia traumática con el Holocausto. Se ve también la parte más infantilizada de su obra, en la que ella se vuelve a los recuerdos de su infancia en Praga. O sea, dentro de ese gran tema de la maternidad hay muchos pequeños subtemas. Ahora, ¿cuántas obras dejó Trude? Bueno, en realidad, Trude Soika hizo cerca de 1,000 obras. Ella tenía que trabajar súper rápidamente, porque las obras de Trude Soika tienen una técnica muy particular. Están hechas con cemento y con materiales de reciclaje. En ese sentido, ella fue una pionera del reciclaje, porque cuando ella empezó su trabajo aquí en el Ecuador, nadie hacía reciclaje. Hablo de los años de 1950. Las obras de ella son sumamente originales, y creo que es la única artista en el mundo en utilizar esta técnica. Ana, ¿usted aprendió el arte de su madre? Sí, yo estuve muy cerca de ella toda mi vida, por supuesto. Hice perfectamente su técnica, pero es muy difícil, porque el cemento es un material muy grosero, muy corrosivo. Y entonces mi madre, por ejemplo, no, claro, no quería utilizar guantes, porque quería tocar el material, y entonces se le dañaron las manos tremendamente. Entonces yo sí conozco de esta técnica, pero yo también soy artista, pero no me gusta. Es difícil, es sumamente complicada. Esas 1,000 obras, de hecho, en la Casa Cultural, ¿ustedes tienen todo expuesto o hay algo que se guarda? En la Casa Cultural tenemos menos de 300 obras. Hay otras que están esparcidas por el mundo. Mi hermana, yo tengo una hermana que vive en los Estados Unidos, que tiene muchísimas obras, y algunas de ellas expuestas en el Museo de Cincinnati, que es el museo que nos patrocinó la publicación de este libro, Las dos vidas de Trude Soika, de Rodrigo Villacís Molina. Que se publicó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ajá. En el año 1999. No, en el 2000. Cuando ella cumplió, sí, 90 años, la Casa de la Cultura Ecuatoriana la declaró la artista emérita. Exactamente. Sí. Y ahí fue cuando se procesó. Exactamente. Y luego hay gente que tiene también está la obra de Trude Soika en sus colecciones particulares. El Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, tiene una escultura de Trude Soika. Hay una obra de ella en el Märkisches Museum de Berlín. En fin, las obras están un poco por todas partes. Pero nosotros tenemos de las 300 obras, claro, nuestra casa es la casa familiar, no es enorme, y tenemos menos de 30 obras expuestas, pero las cambiamos constantemente. Con exposiciones temáticas. Rodrigo Villacís escribe sobre Trude Soika, sobre las dos vidas de este personaje. Cuando hablamos de dos vidas, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, es clarísimo. La primera vida es cuando ella está en Europa, ¿verdad? Ella tiene una vida muy feliz, muy cómoda. Su familia es bastante adinerada y bastante asimilada. Entonces, Trude Soika no padece de ningunos problemas ni de dinero. Se casa con un funcionario público checo, Desire Schwartz. Y en fin, esa es la primera vida. Pero luego sucede el nazismo y, claro, la deportación a los campos de concentración. Y su segunda vida es aquí, en el Ecuador, cuando vuelve, en cierta manera, a renacer después de toda su experiencia tremenda. Por eso nuestro símbolo, nuestro logotipo de la Casa Cultural Trudesoica es el ave fénix, que como ella renace de las cenizas. Y en su segunda vida es una vida que finalmente en la cual ella llega a la felicidad, creemos, y a la serenidad en todo caso. La mayor parte de los colores que utiliza Trude son todos los tonos grises. Se ha conocido celestes, también hay una gama de celestes. Por ejemplo, dentro de la crítica, ¿qué se dice del trabajo de Trude? Porque sabemos que también ella conoció a Osvaldo Güellesamín, a muchos pintores que vieron aquí en el Ecuador. Bueno, en realidad eso de los tonos grises más bien es durante la primera etapa de la obra de Trude Soika, la etapa en la cual ella llega al Ecuador y empieza a, en cierta manera, a desahogarse de todo el sufrimiento, de todo su dolor pasado en la guerra, y entonces las obras de ellas son oscuras, tienen sus tonos grises, sus tonos negros, son bastante tristes, pero al mismo tiempo hay esperanza. Pero luego, si nosotros observamos la obra, poco a poco hay una evolución y los colores son cada vez más vivos. En la segunda etapa, la etapa en la que ella hace una fusión entre lo que sí en Europa y el arte, la simbología precolombina, el arte popular andino, los colores son mucho más vivos, son rojizos, son un poco como la invitación que nosotros uh-huh. tenemos, colores de tierra, exactamente. Y luego sigue la evolución y vemos que cada vez la obra de Trude Soika se vuelve más colorida, más viva. Al final, en la última etapa, la etapa en que ella vuelve en cierta manera a su niñez, las obras son bastante serenas, felices, los temas de los cuentos, de hadas, de los animalitos, de los juegos. Y claro, ahí los colores son de todo, hay mucho color en las obras. Gabriela, finalmente, ¿cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Bueno, no sé, yo también soy un poco artista, estuve estudiando arte en Europa, en Francia, y me gustaría hacer un arte y al mismo tiempo dar más a conocer la obra de mi abuela y realmente rendirle homenaje, porque yo creo que fue una mujer muy fuerte, muy especial. Toda su historia es para mí fascinante, alrededor del Holocausto, cómo ella pudo sobrevivir a todo eso y trascender su dolor mediante su arte, mediante sus cuadros y esculturas. A la par de esta exposición que realizarán de marzo a junio de 2019, en la que llevarán las obras de su abuela, que tienen mucho que ver quizá con la mujer en sí. Exactamente, pues claro que sí. O sea, esta identidad de la mujer, que muchas veces no ha sido reconocida suficientemente en el Ecuador, es muy importante. Trude Soika fue incluso profesora de Güellesamín. La mayoría de personas no lo sabe, por el simple hecho de que seguramente fue mujer, y en esa época no se le reconocían a las mujeres artistas. Entonces es muy importante, yo creo, tener esto en cuenta. Bueno, les deseamos muchísimo éxito. Queremos agradecer a Ana y Gabriela Steinitz por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Y bueno, pues ya conocemos que parte de la obra de Trude Soika se expondrá en el 2019. Así que todos atentos a saber qué es lo que sucederá más adelante. Muchas gracias. Yo me quedo un poco con la curiosidad, ¿no? Las personas que van a tener esa inquietud de conocer ese trabajo que estará ya en el memorial de Teresín. También habrá trabajos que se quedan aquí en la Casa Cultural de Trude Soika. ¿En dónde se encuentran ubicados? La Casa Cultural Trude Soika está en la Floresta, en el pasaje N24J y entre Toledo e Isabel la Católica, frente a la pizzería El Forno. Y claro, están todos invitados a venir a visitarnos. ¿Y los horarios? Los horarios son desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y de las 3 hasta las 5 o 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ah, ajá. Perfecto. Entonces, y les invitamos a todos también a venir a este evento el martes 11 de diciembre, mañana a las 19 horas, en las que vamos a presentar este proyecto de exposición y van a poder ver algunas obras de Trude Soika. Entonces, mañana entonces a las 19 horas. Ahí estaremos. En la sala Benjamín Carrió. Ah, perfecto. Y si también pueden visitar nuestra página de Facebook para más información, con el mismo nombre, Casa Cultural Trude Soika. Ahí tenemos la invitación, les repetimos, es Trude, S-O-J-K-A, ese es Trude Soika. Y bueno, les agradecemos mucho, hacemos una breve pausa y volvemos con más invitados. Muchas gracias. Gracias.